casar, para tener sus hijos y hacer un dulce hogar. Siendo la mujer buena, sola puede quedar, confiado el marinero puede ir a navegar. El hombre marinero sí se puede casar, para tener sus hijos y hacer un dulce hogar. No siga conquistando en cada puerto un amor, por distraer su vida destroza un corazón. El hombre marinero sí se puede casar, para tener sus hijos y hacer un dulce hogar. Yo le doy mi consejo de honor, si está mariposeando nunca tendrá un amor. El hombre marinero sí se puede casar, para tener sus hijos y hacer un dulce hogar. Y hacer un dulce hogar. Siendo la mujer buena, sola puede quedar, confiado el marinero puede ir a navegar. El hombre marinero sí se puede casar, para tener sus hijos y hacer un dulce hogar. No siga conquistando en cada puerto un amor, por distraer su vida destroza un corazón. El hombre marinero sí se puede casar, para tener sus hijos y hacer un dulce hogar.